Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves, Relieves, que llega con todos vosotros desde ahora mismo las 17 horas hasta las 19. En una tarde un tanto nublada, con mucho, mucho bochorno, mucho calor. Aquí estamos, en los estudios de Radio Crash. Os vamos a acompañar esta tarde de jueves, hoy día 23 de agosto. Se nos escapa agosto ya del 2018 y siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas acompañándonos también. Os va a acompañar quien os habla, Pilar. Mucha música en estas dos horas, aparte de, bueno, alguna que otra información. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Together. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. I've been loving you too long to stop now. You are tired and you want to be love has grown stronger as you become a habit to me. Ooh, I'm loving you too long. I don't want to stop now. Don't make me stop there. Seguimos en Radio Crash. Say it one more time, yeah.

Y cuando suena esta marcha que nos recuerda, pues al Chío, al concurso hípico internacional de aquí de Gijón, de Sisión. Bueno, el cartel, es decir, que nos encanta, pero bueno, de este año, es, bueno, una amazona y luego un obstáculo, unos barrotes que, bueno, con los colores típicos de las casetas de la playa, ¿no? Eso que se ve tan popular. Bueno, esta amazona está, bueno, saltando el obstáculo y es la ganadora del trofeo al mejor clasificado en el conjunto de las pruebas del Chío 2017 y su caballo Tintín. Ya sabéis, siempre me gusta recordarlo para aquellos y aquellas que no lo sepáis, en hípica, en saltos de obstáculo, lo mismo puede ganar ella que el compiten a la par, a la par. Si en esta vida se compitiese o en todos los campos habidos y por haber a la par, pues quizás el mundo iría mucho mejor, mucho, mucho mejor. Pero bueno, en fin. Esto es lo que hay. Por lo menos en hípica van a la par. Y bueno, la 76ª edición del concurso de saltos internacional oficial de Gijón tendrá lugar del miércoles 29 de agosto al domingo 2 de septiembre de 2018, claro, el año que estamos. En el complejo deportivo de Las Mestas, es decir, de los 6 días habituales de competición, pasamos a uno menos este año. Y se concluye pues con la jornada del domingo. Y esta mañana se presentaba este concurso hípico de Gijón internacional, no olvidemos. Bueno, una nueva empresa especializada en el mundo ecuestre se encargará de la dirección técnica del concurso, aportando la última tecnología donde se incluyen, entre otras cosas, el cronometraje como novedad. Este año se contará con una aplicación móvil gratuita que permite a los participantes gestionar sus inscripciones y al público realizar un seguimiento de la competición. Atendiendo al cambio en el calendario, el programa de pruebas ha sido modificado y estarán presentes más participantes que en años anteriores, concretamente 83 jinetes y amazonas, representando a exactamente 15 países y en torno a 230 caballos. Este año se han cerrado acuerdos con la Federación Hípica del Principado para incrementar la participación de deportistas de la región y con la ruta Costa Astur de Hípica a través de la creación de un total de 3 plazas que han conseguido los jinetes Leonardo Medal, Jaime Silvela y Roy Calviño. Y bueno, por quinto año consecutivo se organizan de forma complementaria el Chío 5 Estrellas, 3 pruebas dirigidas a caballos jóvenes de entre 6 y 7 años. Por lo tanto, a lo largo de los 5 días de competición se celebrarán un total de 13 pruebas y también se entregarán 13 trofeos adicionales. La popular Copa de Naciones, que venía disputándose en la jornada del sábado, lo hará el viernes 31 de agosto y junto con el Gran Premio que cierra el concurso serán las pruebas de mayor relevancia de este año. Y otra vez los rumores de que la Copa de Naciones se marchan, los quieren otros lugares. Bueno, en fin, esperemos que este hípico tradicional del verano gijonés de aquí, de la ciudad de Sisión, siga adelante, pero cada vez le van restando más. Y otra vez vuelve el rumor de Barcelona, que se las quiere llevar. Pero bueno, y digo yo, ¿pero para qué quieren una Copa de Naciones ellos? No lo sé. En fin. Me da igual que sea Cataluña o sea otro lugar. Es una pena que aquí en la ciudad de Gijón vayan restando, vamos, esto es el hípico que han ido restando y de vez en cuando a ver para dónde se lo pueden llevar. Y yo es que eso no estoy de acuerdo, pero bueno, como en tantas y tantas otras cosas. Me da igual que sea Barcelona, Barcelona que otro lugar, o sea, pero en fin. No me he podido resistir, pero bueno. Y por hacer un guiño de humor, dejarán participar a España, porque claro. (risa) Y bueno, por otra parte, en las Mestas, pues bueno, ya sabéis, toda esa oferta que cada año de ocio paralela al desarrollo del propio concurso hípico, formada por las populares apuestas deportivas, videopantallas de grandes dimensiones, la presencia de numerosos establecimientos dedicados a la restauración, como a, bueno, cafeterías y demás, ¿no? Y también las food trucks vuelven este año, bueno, pues también para degustar distintos, bueno, distintas viandas de aquí de la zona. Las terrazas, los puestos, bueno, de la, todo esto que conforma el hipódromo de las Mestas, que ya está allí, ya están las carpas, bueno, nada, están ya instalando, que ya, yo creo que están casi todo instalado ya. Lo que no tiene permanente, lo que, bueno, las instalaciones permanentes, pues ya, eso ya se sabe. Estamos hablando esto de las carpas que se instalan y todas estas, y las food trucks, y esto que es itinerante. Y no nos olvidemos de esas tiendas comerciales, siempre, bueno, pues con complementos y accesorios, bueno, del mundo del caballo y de las amazonas y los jinetes, claro, y de todos aquellos aficionados también. Y bueno, se contará con música elegida por el público, actividades lúdicas para los más peques, como el Pony Park, bueno, que es un habitual ya, los ponis, y el espacio de juegos hinchables, y la fiesta de bienvenida en el casino, conciertos, en fin. Y por supuesto, no pueden ya, porque ya es tradición, son tradicionales ya esas tertulias hípicas en el Hotel Trick Rey Pelayo y mucho más. Bueno, nosotros que no nos gusta mucho esto de las cifras y tal, pero bueno, vamos a dar. Ya sabemos que el hípico recibe a muchísimos, muchísimos visitantes y participantes, en fin. Cada año acuden al hipódromo una media aproximada de 8.000 personas al día. Que bueno. Y disfrutan de todo esto, ¿no? De la prueba, por supuesto, deportiva, de las pruebas. Y también, bueno, pues esa social del concurso y las personas que se ven cada año allí y todo esto. Y todas estas personas, bueno, pues es más, son más que nada, bueno, es Gijón, que se vuelca verdaderamente con el hípico desde siempre, y otros lugares de Asturias y de otras regiones y, bueno, y por supuesto de otros países del planeta, del mundo. Y no olvidemos nunca que también hay jinetes o amazonas que, bueno, que pueden saltar gracias a un propietario, unos propietarios del caballo o no, y a fuerza de mucho, mucho sacrificio, independientemente que hay otras personas que no, por supuesto, hay otros jinetes y otras amazonas que no tienen ningún problema. Pero no olvidemos que siempre, siempre hay

Y ahora vamos a hablaros del tercer concurso de cortos jóvenes rodando en Cimavilla, que hemos entrevistado antes del programa a Álvaro Granda, y en Relieves Crash, bueno, pues estará esta conversación en el blog de Radio Crash. Y el tercer concurso de cortos jóvenes rodando en Cimavilla organizado por el Consejo de la Mocedad de Sisión, lanza pues el tercer concurso de cortos y todavía todos aquellos que estén interesados, bueno, pues hasta el 7 de septiembre, nos decía Álvaro, se puede presentar, os podéis presentar todavía. Tenéis las bases en la página del Consejo de la Mocedad. cmx.es. Y los cortos se presentarán a concurso en el marco de la Noche Blanca de Sisión. Y los ganadores, premio del público y premio del jurado, se proyectarán en la próxima edición del FIS en noviembre. La 56 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón Sisión, del 16 al 24 de noviembre, tendrá lugar este año. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. Seems I hear your voice calling, it's all right. A rainy night in Georgia, a rainy night in Georgia. It seems like it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Neon signs are flashing, taxi cabs and buses passing through the night. A distant moaning of a train seems to play a sad refrain to the night. Georgia, such a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. How many times I wondered, still comes out the same. No matter how you look at it or think of it, it's life. and you just got to play the game. Place in a boxcar, so I take my guitar to pass some time. Late at night, when it's hard to rest, I hold your picture to my chest, and I feel fine. But it's a rainy night in Georgia. It's a rainy night in Georgia. I feel it's raining all over the world. Kinda lonely that, and it's raining all over the world. Oh, have you ever been lonely, people, and you feel that it was raining all over this man's world? You're talking about a raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining over the world. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos aquí, sí. En fin. Esto es una grabación que se hizo en directa, en directo, y es... Y Josefina Meneses canta la salida inicial del musical Zarzuela, ópera Fuente Ovejuna. Bien, Fuente Ovejuna renacerá como una ópera del año de su 400 aniversario. Y ya sabéis que, bueno, temporada de ópera en Oviedo. Miguel del Arco dirigirá en septiembre de 2018, de este año en el que estamos, la ópera contemporánea Fuente Ovejuna, primer estreno mundial de la ópera de Oviedo, que adaptará a una ópera de poco más de 2 horas la obra teatral de Lope de Vega. El montaje es impresionante, el que están instalando en Oviedo. Y como os decíamos, en este año, en este mismo año, se cumplen los 400 años de la publicación de Fuente Ovejuna. Solo la obra teatral del siglo de oro español, del dramaturgo Lope de Vega, que se ha convertido en el prototipo iconográfico universal de la unión del pueblo contra el atropello. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y por supuesto os decíamos que está muy vigente todo lo que se cuenta, lo que nos muestra esta obra de Fuente Ovejuna. Como esta mi condición. Anda ya, que nadie diga de esta agua no beberé. Voto al sol que lo diré, aunque el mundo lo desdiga. ¿A qué efecto fuera bueno querer a Fernando yo? ¿Casarme con él? ¡No! Luego, la infamia condena. ¿Cuántas mozas en la villa del comendador fiadas andan ya descalabradas? ¡Tendré yo, por maravilla, que te escapes de su mano! Pues en vano es lo que ves. Y dentro de los actos conmemorativos de la efeméride, la Ópera de Oviedo lleva años trabajando en lo que será su primera obra de encargo, una ópera homónima de la pieza teatral con música de Jorge Muñiz y dirección escénica del recientemente galardonado con el Premio Nacional de Teatro Miguel del Arco. Soy aunque moza muy dura yo para su reverencia. ¿Pardiez? ¿Más precio poner, Pascuala? De madrugada, un pedazo de lunada al fuego para comer, con tanto salacatón de una rosca que yo amaso, y hurtar a mi madre un vaso del pegado calcilón. ¿Más precio al mediodía? Fuente Ovejuna, drama musical en tres actos, verá la luz en el Teatro Campoamor el 16 de septiembre de este año, del 2018. Y tomar un pasatarde mientras la cena se alinea, de una barra o de una viña, que Dios de Pedrisco guarde. Y cenar un salpicón con su aceite y su pimienta, e irme... La adaptación al libreto de la obra de Lope de Vega se encargó al poeta Javier Almuzara, un trabajo que arrancó en 2013 con la misión de hacer la versión más reducida posible de un texto de 2.600 versos y que culminó tres años después dando protagonismo a la línea más dramática del argumento y reduciendo los personajes a 10, entre ellos el pueblo al que dará voz el coro de la ópera de Oviedo. El frío cesa y el campo ven florecer, nos bajan diciendo... Y nos dice que ha procurado que estos personajes siempre sean conscientes de las consecuencias de sus actos, se reflexione sobre lo que está pasando y hay una lectura del corazón humano, de las acciones en consideración a una ópera y a una idea del mundo y que espera que en ese sentido que la obra sea una reflexión sobre la naturaleza humana, explica Almuzara. ¿Cuál la prenda, precio de aquí esta contienda? Desde aquí digo que sí, así pierdes, quedarás. Daré mi rabel de voz, que vale más que una tropa, porque yo la estimo en más. Conforme soy. Pues lleguemos. Dios os guarde, hermosas damas. Damas, frondoso nos llama. Andar al uso queremos. Al bachiller, licenciado. Al ciego, tuerto. Al bisojo, bizco. Presentido al cojo. con la partitura guión orquestal de Fuente Ovejuna y la reducción para piano y voz ya finalizada, el compositor Jorge Muñiz está trabajando en la orquesta. Los meses anteriores ha trabajado y bueno, siguen trabajando porque hasta el día del estreno en la orquestación, queremos decir, de la obra, cuyo concepto operístico la ha acercado a Mozart y particularmente a las bodas de Fígaro y a Don Giovanni, el Comendador. Obra crece su espiral de... el Comendador, queremos decir, de Fuente Ovejuna, es un noble como el conde y es zafio como Don Juan. A medida que avanza la obra, crece su espiral de degradación. Aunque no hay una referencia directa a Mozart, sí hay una inspiración en la estructuración de las escenas, en la interacción de los personajes y en la estructura musical de las arias. Los dúos y recitativos, explicaba Muñiz, profesor de composición y armonía en la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, a donde llegó con una beca del programa, de un programa sobre la... A la verdad, imprudencia. Y lo fundamental para él es que esta obra se extienda. Más bien, se entienda. Se entienda. Y a la honrada. Pero basta. Que esto basta con respuesta. ¡Ve que te dejó pasmado! ¡Ve que lo dice mal! ¡Apostaré que la... Dice que es muy activa rítmicamente y que se va a ver muchas tradiciones y diferentes géneros, pero conectados de manera muy orgánica, y que le interesa lo vernacular de nuestro tiempo. Y lo popular hoy son cosas como el jazz, bueno, entre otras, en la esencia musical y en la prosodia de los textos, el hip hop. Sin amor no se pudiera ni un el mundo conservar. Yo no sé filosofar, leer o ver a su vida. Pero si los elementos en discordia eterna viven y de los mismos reciben nuestros cuerpos alimento, cólera y melancolía de ellos herencia será. El mundo de aquella ya mengó, todo es armonía. Armonía es un amor, porque el amor es concierto. Del natural os advierto. Que yo no... La obra de Oviedo ofrecerá cuatro funciones de Fuente Ovejuna los días 9, 11, 13 y 15 de septiembre, con un doble reparto de cantantes españoles, entre los que estarán Mariola Cantero, Raquel Ogendio, José Luis Sola, Felipe Bou, Luis Cansino o Damián del Castillo, y todos bajo la batuta del director musical Santiago Serrate. A eso llamas amor propio y no querer. ¿Qué es amor? Es un deseo de hermosura. Y es hermosura porque el amor la procura. Para gozarla. Eso creo. Y ese gusto que intenta no es para él mismo. ¿Es así? Luego, por quererse así no busca el bien que le contenta. ¿Es verdad? Pues de ese modo no hay amor sino el que digo, que por mi gusto le sigo y quiero darme el entorno. Para el director, el conflicto medular de la obra no solo subsiste en sus maravillosos versos, sino que al enredarlos en la magnífica partitura de Jorge Muñiz se potencian y se vuelven aún más expresivos. Jorge Muñiz mezcla voces que resuenan desde el siglo XVII con otras de rabiosa modernidad o actualidad, reivindicando con su partitura pues la rabiosa y nunca mejor dicho actualidad de lo que narra. En eso consiste para él realmente la mirada contemporánea, una mirada que cumpla el mandato de que el teatro debe mirar donde los demás apartan la vista. Reiteramos, porque es muy interesante, una mirada que cumpla el mandato de que el teatro debe mirar donde los demás apartan la vista. Con tan pocos años pelea, castiga y vence. Ha de ser en otra edad rayo del África fértil. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Así tenga salud, como parece. Que no se saque más trigo del pósito. El año apunta mal y el tiempo crece. Y es mejor que el sustento esté en depósito, aunque lo contradicen más de 13. Yo siempre he sido al fin de este propósito, en gobernar en paz esta república. Hagamos de ello. Fuente Ovejuna, una ópera en tres trazos. Ve que no ganéis la palmatoria porque ya está ocupado el mentidero. En tres actos. Un bar que lo seréis. Hay quien dice que en tres trazos. Es como digo, cosa muy notoria en esta facultad que os refiere. Sin duda que venís buen estudiante. Saber he procurado lo importante. Dios guarde la buena gente. Señor. Por vida mía que se estén. Su señoría donde suele se siente. En pie estaremos muy bien. Les digo que se han de sentar. De los buenos es honrar, que no es posible que den honra a los que no la tienen. ¡Siéntese! Hablaremos algo. ¿Vio, vuseñoría, el galgo del que le hablé? ¡Alcalde! Espantados vienen estos criados de ver tan noble ligereza. Es una extremada pieza. Pardíes que puede correr al lado de un delincuente o un cobarde en quistión. Quisiera en esta ocasión que le hiciéramos pariente a una liebre que por pies por momentos se me va. Y haré. Por Dios, ¿dónde está? Allá. ¿Vuestra hija es? ¿Hija? Sí. Pues, ¿y es buena para alcanzada por vos? Venid, alcalde, por Dios. ¿Cómo ha dado en dar? Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y aquí con Fuente Ovejuna. Seguimos aquí, no nos hemos ido, ¿no? Una interesante obra, ópera. Ya sabéis, en Oviedo. La bola negra quiere decir venganza. La bola blanca quiere decir paciencia. ¡Dejadme entrar! Aunque estéis en un concejo de hombres. ¿Quién puede la mujer sino dar voto? ¡Dar voces! ¿Me conoceréis? ¡Lo santo! ¡No es mi hija! ¡No me nombres tu hija! ¿Por qué, mi vida? ¿Por qué? ¡Por muchas razones! Y sea la principal, porque dejas que me vengan tiranos sin que me vengan ladrones sin que me cobren. Llevóme ante vuestros ojos a su casa Fernán Gómez. La oveja al lobo dejáis, como cobardes pastores. Mirad este pelo mío, mirad estos dos garrones. Bueno, Fuente Ovejuna, si podéis ir a verla, pues, en fin, es muy interesante. Y ahora de la ópera nos vamos a una exposición aquí en Sisión. Picasso, el viaje del Guernica. Un artista extraordinario, un momento histórico crucial, la pintura como plasmación de sentimientos personales y colectivos y su inmensa capacidad de trascender el museo y salir a la calle a lo largo de su historia desde que se creó en 1937. Como os decíamos, Picasso, el viaje del Guernica propone un recorrido histórico de la obra de Picasso desde su creación en París en 1937 hasta su emplazamiento permanente en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 1992, los visitantes podrán descubrir el proceso creativo que llevó a cabo el célebre artista, bueno, de este país, para realizar otra obra, o su obra, mejor dicho, así como su significado de denuncia antibélica y los motivos por los que la obra viajó por todo el mundo durante más de 40 años. Los distintos espacios y recursos expositivos de la muestra descubren el contexto histórico de la época, así como las claves para entender la importancia y el significado del Guernica. La exposición incluye audiovisuales, reproducciones fotográficas y de carteles de la época y facsímiles de documentos y dibujos que pretenden explicar la historia de la creación y los viajes de una de las obras más representativas del artista, yo diría creador, de Picasso, más importante del siglo XX. Insisto, esta exposición no os la perdáis. Esta se puede ver hasta el 31 de agosto en los Jardines de Náutico. Y esta exposición, Picasso, el viaje del Guernica, se divide en 5 ámbitos que repasan el recorrido de la obra en sus distintas fases, así como momentos importantes en la vida de Picasso, que fueron determinantes en la creación del cuadro. Varias piezas audiovisuales que ayudan a entender la historia del Guernica y su influencia destacan la obra audiovisual del artista Rogelio López Cuenca y otros 2 audiovisuales de nueva producción acerca del contexto histórico del Guernica, las características técnicas de la obra y los daños que han causado los desplazamientos del cuadro y sus restauraciones. La verdad que es muy interesante exposición, tanto para los que no conocen esta obra ni la historia a lo largo de esta obra de estos más de 40 años, Tanto para los que no la conocen, como para los que conocemos, por supuesto, esta obra y su historia, es muy, muy interesante. Está muy bien documentada y cronológicamente. Y vamos, que no os la podéis, no la podéis perder. Y vamos a hacer un poco de historia. En enero de 1937, el gobierno de la Segunda República Española encargó a Pablo Picasso pintar un cuadro para el pabellón de España en la Exposición Internacional de París de ese mismo año. Pese a su inicial reticencia, que no estaba él muy de acuerdo con hacer una obra, bueno, para esta conmemoración, Picasso aceptó el encargo, pero no empezó a pintar inmediatamente. El 26 de abril de 1937, durante la Guerra Civil Española, las fuerzas aéreas alemanas e italianas bombardearon la población de Guernica. A favor del bando sublevado, Picasso tuvo noticia de este bombardeo a través de la prensa gráfica, en concreto dos periódicos de franceses. Las imágenes y el relato del episodio bélico actuaron como un reactivo para que el artista, para que el pintor emprendiera de forma definitiva la obra que el gobierno de la República le había encargado. La creación del Guernica duró apenas 5 semanas y su proceso de creación pudo verse documentado en la exposición a través de las fotografías de Dora Maar. El Guernica fue la respuesta de Picasso al encargo del gobierno de la Segunda República Española en plena guerra civil y con claras denuncias antibélicas. Las circunstancias políticas impidieron que el cuadro llegara a España, que no llegara a España hasta 1981. A lo largo de 44 años, la obra se presentó en distintas ciudades de Europa y América, primero como un elemento de propaganda a favor de la República y de ayuda a los refugiados durante la Guerra Civil, y más tarde como pieza fundamental en la construcción del relato del arte moderno y de la reconstrucción de un nuevo orden geopolítico tras la Segunda Guerra Mundial. Y de esta forma, bueno, pues el terror y el dolor reactivos para Picasso. Picasso tardó apenas 5 semanas en pintar el Guernica. Dora Maar, 1907-1997, artista, pues esta fotógrafo, esta gráfico, fotógrafa, mejor dicho, fotografió los distintos estados que se fueron sucediendo durante su realización, tanto en los dibujos como en el lienzo. a partir de elementos de su mitología personal, el autorretrato como Minotauro, los caballos sacrificados de las corridas de toros, Picasso viró hacia aspectos propios de la tragedia, acudiendo a la alegoría, valores universales y fuera del tiempo histórico. Y a lo largo de esos más de 40 años ha ido, bueno, antes de llegar aquí ya se ha quedado definitivamente aquí en nuestro país, en Madrid, concretamente. Bueno, pues a lo largo de esa historia, de esos años, ha ido, bueno, pues... viajando a distintos países, distintos lugares, distintos espacios y siempre reivindicando y hasta el día de hoy sigue reivindicando. En su día reivindicaba también los refugiados de la guerra civil, pero en nuestros días reivindica también los refugiados. De nuestros días y de estos conflictos en el siglo XXI, todavía como estamos. Ya sabéis, hasta el día 31 de agosto lo podéis ver en los jardines del Náutico. Picasso, el viaje del Guernica. Love for you. good to me, baby. Baby, baby. Oh, baby, how I love for you to call me, baby. No more. Well, he puts his sells cigars out in your face for kicks. His bedroom windows are all made out of bricks. The sheriff and the National Guard stand around his doors. Liberty, I ain't gonna work for Maggie's bar no more. To be just like I am, but everybody wants me to be just like them. They sing while I slave and I get bored. You see, I ain't gonna work on Maggie's farm no more. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass. Now I need a pound of fat back drums. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right. Now just a little pinch of organ. Now give me a half a pint of horn. Bring to a boil. That's it right there. Now beat well. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Seguimos aquí en los estudios de Radio Crash. Hace muchísimo calor, pero aquí seguimos. Like this before. I've been swept, kept up all night. begging for more. Sometimes you love me even when you love me wrong. I doubt you can't ever seem to get enough. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Seguimos escuchando música aquí en Radio Crash. You think I love you for just one thing? Do you, my love, this may be the way it seems, but I love the misled by the things that other men have said. But I love you for what you are. I even love for what you may become. Ain't that loving you? Seguimos en Radio Crash. Seguimos en Radio Crash. not tonight. I need to have you next to me in more ways than one, and I refuse to leave till I see the morning sun creep through your window pane. 'Cause love won't let me wait, not one more minute, baby. The time is right. Turn down the lights and take my hand. We'll take a flight and spend the night in Wonderland. Now move a little close to me. You owe it to yourself, and I will selfishly take a little for myself. And it's because of you that love won't. Set me free when I make love to you. We'll explode in ecstasy, and I won't take the blame. That love won't let me wait. No. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y estos últimos minutos de relieves que estamos aquí en los estudios. No sabéis cómo. Esto es como una sauna. En fin. Este bochornazo. A ver si pasa, porque lo malo no es el calor, es el bochornazo tan horrible que hace, porque si fuese de otra manera, el como descargue, esta va a ser muy gorda. Cuando descargue, tiene que descargar de alguna manera y empezar a llover, llover, llover. Pero llover fuerte, claro, porque si no... no estamos... en fin, la usa una. Y bueno, en fin, esto es no, que esta canción de verdad no sé, bueno, no acaba nunca, pero bueno, aquí seguimos. En breves momentos terminará el programa por hoy. Hoy vamos a acabar un poquito antes, bueno, un minuto, dos minutos antes, o ya mismamente. Ya sabéis que la programación de Radio Crash continúa, y aquí hasta hoy el programa Relieves. Y ahora a continuación haremos una entrevista, eso de las 19 horas, y continuamos aquí. Y nada, os lo dejamos en mi cojinita. para que lo escuchéis. No pudo ser antes y entonces hacemos ahora a partir de las 7. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y volveremos el próximo jueves día 30, cuando ya estemos, bueno, ya arrancó el hípico, que arranca el miércoles 29, hasta el domingo, este año un día menos. A ver, y siguen restando cosas a este hípico de Gijón, de Asturias, de verdad, decisión. Como tantas y tantas cosas que nos van restando. Bueno, mejor que no siga porque me lanzo y es que la situación por todas partes como está. En fin, os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.